siento mi cuerpo caer por lo menos. Desde el fondo arriba, ¡vamos! ¡Vamos! Todo este tiempo consumiendo de la leche. Todo este mal acariciando de la piel. El tiempo te llena la cabeza de musgo. El agua que pasa no te deja ver. Hoy sos un esqueleto que se ríe de lejos. Una estatua te enamora y no te deja mover. Las atitas rujando y se me clava la lengua. Y un montón de pescaditos. En la pecera. Como aquel de costoso que tiene de comer. Al pobre lagarto se le secó la lengua. El agua se tiñece encima de la beba. En este laberinto quedaste mal parado. Se quema la más fuerte. Y quedaste al otro lado. Otra cosa. Mariposa. Mariposa. Inútil. Vamos, arriba lo del fondo. Arriba, vamos. Igual vos sabes al que anda precavido. Se lo come dormido. Igual vos sabes al que anda precavido. Igual vos sabes al que anda precavido. Igual vos sabes al que anda precavido. Igual vos sabes al que anda precavido. A todo el mundo al que le guste la gasolina, a mí sí.